la que no mata, pero no libera. Vivo muriendo, prisionero. Mariposa traicionera, todo se lo lleva al viento. Suerte en tu vida.